10:54, vamos a conversar unos minutos con el presidente del Colegio Farmacéutico, Miguel Ocio. Están pidiendo reuniones con autoridades del PAMI. Muy buenos días, Miguel, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, Miguel, contanos cuál es la situación y el motivo de la reunión. Nosotros hemos solicitado a través de una nota en los medios una reunión con el delegado el director ejecutivo del PAMI, el doctor Esteban Leguizamo, para presentarnos las cinco entidades a través de nuestro presidente y plantearle que estamos a disposición para seguir trabajando como lo hemos dicho durante todos estos años pasados y que queremos abordar algunos temas en particular que nos interesan y que también queremos saber cuál es la posición que va a tener esta nueva gestión en relación al PAMI. Uh-huh. El tema es que todavía no ha asumido formalmente todo lo que hicimos, de modo que estamos a la espera que esto suceda para que nos reciba, ¿no? Uh-huh. Que de todas maneras imagino que tienen algún tipo de información de quién se trata Leguizamo, de dónde viene, cuáles son algunas perspectivas o no. Sí, es una persona conocida, viene de la estructura del PAMI. Él ha estado a cargo de la UGL de Capital Federal, es un hombre técnicamente tiene carrera dentro del PAMI, y alguna cuestión de alguna presunta afinidad política determinada, ¿no? Es decir, entendemos que no, por lo que sabemos, no es del riñón de Libertad Avanza. Uh-huh. ¿Qué análisis hacen ustedes sobre la gestión de Luana Volnovic? ¿Cómo fue? La gestión de Volnovic fue... Yo voy a hablar desde el punto de vista que nos corresponde, que es el tema medicamentos. Claro. Nosotros tuvimos una buena relación, una buena comunicación, y lo he dicho ya, lo vengo diciendo en reiteradas oportunidades, desde hace tiempo, es que el PAMI ha modificado las bonificaciones, el aporte que hace la farmacia ha ido disminuyendo en el tiempo, los pagos se han ido acortando, el ciclo financiero, cuando ella empezó el ciclo financiero, cuando empezó el gobierno anterior, estaba en 120 días, se acortó a 43 días, eso es muy importante, financieramente es muy importante. El cumplimiento en cuanto a las fechas de pago ha sido excelente. El atraso podíamos hablar de 3 días, 4 días, cuando en otras épocas el atraso era a veces de un mes. Y terminábamos con un ciclo financiero más allá de los 120 días. Nosotros entendemos que la situación que tuvo el PAMI en todo este tiempo ha sido buena para la farmacia en este sentido. Ahora, uh-huh, hemos tenido un problema que se fue acrecentando con el tiempo, es que el PAMI, desde la gestión de Casinotti, el anterior gobierno, se estableció un modo de... El PAMI dijo, yo soy el que compro el 40% de los medicamentos de la Argentina. Voy a poner las condiciones en cuál lo voy a comprar. Las condiciones se lo puso a la industria farmacéutica, que la proveedora, a través de la farmacia y demás. Entonces se estableció un precio, que lo que se conoce como el precio PAMI. En aquel momento el precio PAMI era de una relación al precio normal y habitual en la comercialización de medicamentos, el precio mental público, la diferencia iba a oscilar entre el 18 y el 20%. El tema es que después vino la pandemia, nunca se actualizó, el precio del medicamento sigue aumentando y el precio PAMI no, con lo cual la brecha se fue haciendo cada vez más grande. llegamos hace algún tiempo atrás a una brecha del 42-43%, con lo cual eso afectaba, sí, la rentabilidad de la farmacia. Hoy, con la disparada de precios que hay en el laboratorio, con la línea de antibióticos que aumentó el 60-70% en los últimos 7-8 días, o sea que antes de los anuncios del actual ministro, del conocido actual ministro, ya estos laboratorios venían aumentando de manera desconsiderada, diría, el precio del medicamento. Entonces, un poco que ya hicieron el colchón ante todo el proceso de devaluación que arrancó hace 3-4 días, ¿no? Sí, de hecho no respetaron en casi ninguno de los momentos los acuerdos que se llevaban adelante para que los precios no aumentaran por arriba de los porcentajes acordados. No, eso quedó. A partir del momento de que se empezó a devaluar, de hecho, los acuerdos ya no tuvieron más vigencia, ¿no? Y hoy no hay ningún acuerdo en particular. Es, bueno, no hay acuerdo de nada. El país está en un estado de incertidumbre, no sabemos qué es lo que va a pasar. Hemos tenido anuncios del ministro, no ha sido bueno. Está claro que se empieza a definir quién es la casta acá, se empieza a definir quién es la gente de bien. Aparentemente muchos se convieron esto, que la gente de bien éramos todos los que trabajamos, los que le ponemos el hombro al país, los que salimos todo el día a laburar. Aparentemente no. Aparentemente la definición es otra. No la tuvimos, la supusimos, pero no la teníamos. Y esta es la situación de incertidumbre que tenemos hoy. De todas maneras hay una certidumbre, la devaluación del 118% en algunos medicamentos que necesitan activos importados va a generar un impulso, un aumento lógico, un aumento en los medicamentos. Sí, ellos lo están, el gobierno lo está anunciando esto, ya lo dijo de antemano, que va a haber una estanflación. Entonces, está bien, todos los medicamentos pueden aumentar, los laboratorios tienen la libertad de poner el año 91, los laboratorios son los que fijan el precio del medicamento. Y lo hacen de acuerdo a su entendimiento, de acuerdo a su ecuación de costos, de acuerdo a una fórmula que ellos establecen y que nadie conoce. Ahora, el tema es quién va a poder soportar eso. ¿Qué obras sociales van a poder soportar estos aumentos ya desconsiderados del precio del medicamento? ¿Quién va a poder pagar? ¿Quién va a poder pagar un medicamento, un antibiótico, 10.000 pesos? Porque aparte hay algunos sistemas que tienen que ver con una cobertura de montos fijos, entonces el monto fijo es lo que cubre la obra social, o los precios de referencia es lo que cubre la obra social. La diferencia la paga el afiliado. O sea que si el costo fijo, el monto fijo ese era de 1.000 pesos para un medicamento de 2.000, el afiliado pagaba 1.000. Con esta disparada, si el monto fijo no se actualiza y el medicamento sube de 2.000 a 3.000, el afiliado va a pasar a pagar 2.000. Sí. El afiliado va a seguir pagando 1.000. Pero ¿quién lo va a poder comprar esto? Claro. Sí. Va a haber, yo lo que estamos viendo en el caso de nuestra provincia, es decir, va a haber una recarga sobre el sistema público de salud. Ahora, el sistema público de salud, ¿hasta cuándo va a poder soportar esto? Claro, porque aparte vos vas a tener otra cuestión, vos vas a tener, acá lo que uno está viendo es el empobrecimiento de una clase que ya estaba en el límite, es decir, trabajadores formales que no le alcanzaba el sueldo, estaban por debajo de la línea de pobreza. Entonces, todo eso lo está soportando el sistema público. Aquellos que tenían una obra social privada y que no la van a poder seguir pagando, ¿sobre dónde van a ir a recibir servicios de salud? al sistema público. Sí, digo, ¿hasta dónde va a aguantar el sistema público? Sí, y particularmente con los fondos son finitos, particularmente, ¿no? Con los afiliados de PAMI, si llega a haber esto de derogar la fórmula de jubilaciones, va a recaer directamente en los ingresos de los afiliados, sí, de PAMI. Porque hoy el afiliado de PAMI, hasta hoy, tenía, cumpliendo con determinados requisitos, tenía una cobertura del 100%. Esto es una promesa de campaña que hizo Alberto Fernández y que la cumplió. El afiliado tenía 100% dentro de determinadas condiciones. Que la prescripción fuera a través de la receta electrónica, que el medicamento estuviera dentro de un listado de medicamentos esenciales, 6 puntos que había que cumplir, y que bueno, así que no pasara además de 6 medicamentos por periodo. Y esto llevó a que el afiliado tuviera una cobertura del 100% de medicamento. Ahora, no sabemos qué es lo que va a hacer el PAMI en este sentido. También de estas cosas queremos preguntarle al nuevo titular, gerente ejecutivo, director ejecutivo del PAMI, es decir, si esto va a seguir, si esta cobertura va a seguir. Hay situaciones donde no alcanza con decir no hay plata. Estamos hablando de un funcionario que formalmente todavía no asumió, me decías vos, Esteban Leguizamo. Por lo que nosotros hemos entendido, todavía formalmente no ha asumido. Muy bien. No sé si fue ayer, porque a veces lo asumen los funcionarios de primera línea, es decir, los ministros y demás, y pues, el resto de los funcionarios van asumiendo. No sé el PAMI al final de que si va a depender directamente del Poder Ejecutivo, si va a depender del Ministerio de Capital Humano. Si va a depender del Ministerio de Salud. Bien. Aparentemente vamos a tener un Ministerio de Salud. Hasta hace poco iba a estar dentro del Ministerio de Capital Humano. Entonces, vamos y venimos. Y nosotros como dirigentes nos cuesta mucho poder llevar certidumbre a nuestros afiliados. ¿Hoy se está garantizando el acceso a los medicamentos? Quiero decir, ¿están llegando? ¿Hay provisión? Sí. Bueno, no hay desabastecimiento. Puede faltar algún medicamento, sí. En algún caso en particular, pero en general hay abastecimiento. Muy bien. Miguel, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Vamos a volver a conversar después de que ustedes puedan tener la reunión. Bueno, no sabemos cuándo, pero con mucho gusto. Ojalá que pronto. Bueno, te agradecemos. Abrazo.